frases que salen de mi corazón. Voy a entonar en mi canto frases que salen de mi corazón. Nostalgia siento y me embriago con llanto el día que te ausente de esta región. Nostalgia siento y me embriago con llanto el día que te ausente de esta región. No te vayas, mujer, mira cómo estoy yo, loco por tu querer, déjeme compasión. Linda profesora, te imploro, te anhelo, eres mi lucero, radiante estrella de un corazón. Inunda tu pecho como el mar los suelos, un diluvio de llanto se torna en mi alma y ya ahoga un cariño en desesperación. Profesora, te imploro, te anhelo, eres mi lucero, radiante estrella de un corazón. Inunda tu pecho como el mar los suelos, un diluvio de llanto se torna en mi alma y yo hago un cariño en desesperación.